comandante con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí, a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace estar con ustedes como todos los días compartiendo nuestras reflexiones y escuchando las de ustedes o leyéndolas, como sucede a través de la mensajería popular, como lo hacen siempre, y a través de nuestra cuenta Twitter, arroba soy Aranguibel. Vamos a estar como todos los días, siempre dispuestos a trabajar para ustedes ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, Desiree Santos Amaral, en la dirección general de YBKE Mundial, Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y de internet, José Manuel Coa, en la consola, el diestro camarada y amigo Ignacio Nacho Hernández y todo su equipo, a quienes saludamos desde ya, desde bien temprano. En la producción, Marisol de Brot, y acá frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Estamos a esta hora, un día que amanece muy bien de clima, acá en la ciudad capital, haciendo revisión de manera intensiva de todos los servicios de noticias que nosotros vamos consultando en la mañana, y hay una dinámica absolutamente atípica, y por supuesto por el tema que ha ocupado al mundo entero en las últimas 24 horas, quizás menos, y que nosotros vamos a comentar aquí. Vamos a posponer los otros temas que tenemos previstos, porque creemos que definitivamente esto es algo de suma importancia, no solo para las venezolanas y venezolanos, y ni siquiera para los latinoamericanos, sino para el mundo entero, este atropello del que ha sido objeto el presidente Evo Morales en Europa en las últimas horas. Ya él despegó del aeropuerto de Viena para seguir el rumbo de regreso a su patria, acá en nuestra América. Pero hay que comentar lo que ha sucedido, sumamente grave, pero además de comentar el hecho que seguramente ya la gente, como lo muestra a esta hora, la misma mensajería de texto, la gente ya domina la noticia, pero nosotros queremos explicar algunas razones que hay a lo interno de este hecho tan sumamente grave, como insistimos, ha sucedido, y vamos a tratar de ver si lo podemos hacer en los próximos minutos. La gente nos dice, ya desde bien temprano en la mensajería, buenos días, Severiano, ojalá que eso que pasó con Evo le abra los ojos a los humildes que apoyan a esta derecha lacaya de los Estados Unidos. Eso lo dice Luis Quirós. La gente tiene muy claro qué es lo que está sucediendo hoy en el mundo. Eso es un grave problema para los Estados Unidos, que la proliferación, la profusión, la expansión del medio de comunicación como instrumento de dominación no siempre le sale como quiere al imperio norteamericano. Es ahí donde está el centro del problema, de eso vamos a hablar. Los pueblos están usando los medios de comunicación también y todas estas tecnologías, internet, la telefonía, etcétera, para comunicar sus impresiones con franqueza. Nos dice otro mensaje, buenos días. Maduro, se refiere al presidente constitucional de la República, está cayendo en la trampa. Por favor, que sea inteligente y deje el tema de Snowden. Lo que ese joven hizo no es un secreto y nos está metiendo en problemas por un solo individuo. Fíjense ustedes, ¿no?, cómo es el tema de la dominación, que lleva a que haya gente como este compatriota que está escribiendo, que ve automáticamente, de manera refleja, tienda a cuadrarse con los despropósitos perversos del imperio norteamericano, porque eso es un problema, no toquemos eso. Eso es lo que persigue el imperio norteamericano. Pero, como les decía, ya lo vamos a comentar. En todo caso, el punto fundamental de todo esto es que la dignidad latinoamericana se ha puesto de relieve en las últimas horas, mientras que la infamia se ha revelado de nuevo ante el mundo. Es un momento histórico, no por el asunto de una persecución contra un presidente, lo cual es un acto de salvajismo por parte de los imperios o los protoimperios que hoy sobreviven con ese viejo esquema y esa vieja aspiración de esas naciones anquilosadas del pasado, sino que se trata, además de la agresión, de un hecho muy significativo en la historia, porque es la confrontación precisamente de esa vieja concepción de la dominación imperial, del modelo imperialista de dominación de las élites hegemónicas sobre las poblaciones del mundo, y esta visión del nuevo mundo que tenemos desde Sudamérica. Ojo, aclaro que estoy ubicando solamente al nuevo mundo en Sudamérica, estoy dejando a Estados Unidos de lado o por fuera. Esa visión de nuevo mundo que surge con la fuerza, el calor, el empuje, el coraje y la decisión de los pueblos latinoamericanos, quienes de manera democrática, pacífica, han venido avanzando sobre todas las agresiones que esos mismos sectores hegemónicos han aplicado para tratar de contener ese avance, esas conquistas populares y mantener a nuestro territorio, a Sudamérica, en el ámbito del oscurantismo histórico en que siempre lo mantuvieron para tratar de dominarnos, someternos, explotarnos y expoliarnos, a su buen saber y entender. Se ha puesto de relieve la dignidad de nuestros pueblos de manera contundente e irrefutable, porque el respaldo a Evo, empezando por la actitud de Evo, el respaldo que ha tenido de manera monolítica por los países progresistas de la región, ha sido en verdad revelador, por decirlo menos. Nosotros estuvimos viendo hasta muy tarde en la madrugada la actividad, como decimos, tan intensa que hubo en las redes, sobre todo en el Twitter, y pudimos constatar con muchísima emoción, de verdad, esa atención directa, inmediata, ese respaldo que tuvo Evo en el mismo momento en que se conoció la noticia de ese terrible atentado que se hizo incluso contra su vida. La presidenta Cristina Fernández, por ejemplo, decía: definitivamente están todos locos. Jefe de Estado y su avión tiene inmunidad total, no puede ser este grado de impunidad, reclamaba ella temprano ayer en la tarde. Dice que la llama el presidente Rafael Correa. Dice: Rafael me dice que va a llamar urgente a Ollanta Humala para reunión urgente de UNASUR. En otro Twitter dice: llamo a Evo. Del otro lado de la línea su voz me responde tranquila: hola compañera, ¿cómo está? Imagínense, él me pregunta a mí cómo estoy. Me lleva miles de años de civilización de ventaja, continúa diciendo la presidenta de Argentina. Me cuenta la situación. Estoy aquí en un saloncito en el aeropuerto, le dice Evo. Y no voy a permitir que revisen mi avión. No soy un ladrón. Simplemente perfecto, dice Cristina. Fuerza, Evo. Déjame que llame a Cancillería. Quiero ver la jurisdicción. Ella se está refiriendo a cuál es la jurisprudencia que hay y le responde a alguien que le está escribiendo: bueno, pero ¿cuál es la situación desde el punto de vista jurídico? ¿Qué es lo que debe hacerse? Ella le dice: te vuelvo a llamar. Hola, Susana. No, querido, Susana Ruiz Cerruti, nuestra experta en legales internacionales de Cancillería, le está aclarando a quién está consultando. Me confirma inmunidad absoluta por derecho consuetudinario receptado por convención de 2004 y por el Tribunal de La Haya. Si Austria no lo deja salir o quiere revisar su avión, puede presentarse ante la Corte Internacional de La Haya y pedir una medida cautelar. Dice luego ella como acotación, no sé si ponerme a reír o a llorar. ¿Te das cuenta para qué son las medidas cautelares? Bueno, si no le podemos mandar a algún juez de acá, madre de Dios, qué mundo, dice luego al final de toda esta tanda, lo llamo a Evo nuevamente, como hablan así en Argentina. Su ministro de Defensa toma nota, en Austria son las 3 a.m., van a intentar comunicarse con las autoridades. Hablo con Pepe Mujica, está indignado, tiene razón, es todo muy humillante. Me vuelve a hablar de Rafa, se refiere al presidente Rafael Correa. Me avisa que Ollanta va a convocar a la reunión de UNASUR, son las 0:25 a.m., mañana va a ser un día largo y difícil, calma, no van a poder. Ese es el talante y el coraje de los presidentes suramericanos, que hemos ya aprendido a no subordinarnos, a no arrodillarnos ante las pretensiones, ante los despropósitos de estas neopotencias imperialistas que están tratando de revivir ese viejo esquema derruido por la historia desde hace muchísimo tiempo en el mundo entero. Baste aquí recordar lo que fue el origen de las grandes conflagraciones mundiales, el origen de la Primera Guerra Mundial a principios del siglo XX. Fue precisamente eso, el pataleo que tenían esos modelos imperialistas en esa vieja Europa, que estaba ya derruida desde antes de la guerra, precisamente por el peso de esa terrible circunstancia que fue el empeño de dominar a los pueblos, independientemente de cómo iban creciendo, cómo se iban expandiendo en la medida que avanzaba la humanidad, pero que se mantenían las élites dominando, controlando, tratando de expoliar, someter, sojuzgar a los pueblos bajo el esquema, bajo el signo imperialista. Ese fue el origen de esa guerra mundial. Allí estuvieron el Imperio Austrohúngaro, allí estaban el Imperio Alemán, el Imperio Otomano, el Imperio Ruso, el Imperio Británico. Todos esos empezaron a encontrar entre ellos mismos diferencias, conflictos insalvables, etcétera, y es precisamente a partir de un asesinato de un archiduque, el archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, cuando se desata el 28 de junio de 1914 en Sarajevo la Primera Guerra Mundial. Solo eso fue el detonante para que de ahí en adelante se diera por los próximos años hasta 1918 esa tragedia de la humanidad que fue la Primera Guerra, llamada la Gran Guerra, hasta 1939, cuando empezó la Segunda. Fue una tragedia para más de 60 millones de europeos. Le perdieron el respeto a la vida en aquella oportunidad, como sucedió después en la Segunda, como ha sucedido siempre en las guerras a lo largo de la historia. Y es lo que se le está perdiendo el respeto en este momento. El mundo está puesto al borde de una tercera guerra mundial por la pretensión de Estados Unidos de erigirse en el imperio planetario en esta época de la humanidad, cuando ya estamos a punto de cumplir un siglo sin imperios, porque la humanidad se sobrepuso a ellos, los sobrepasó con su empuje, con su impulso, con su ética, con su dignidad, que fue aprendiendo a través del tiempo con mucho esfuerzo y que está tratando Estados Unidos de reeditar en Europa de manera absurda, antihistórica y completamente perversa. Nosotros en la segunda parte del programa vamos a hablar en detalle de qué es lo que hay detrás de la agresión a nuestros pueblos latinoamericanos, más allá de la agresión al presidente Evo Morales. Pero ahorita vamos a hacer nuestra pausa. En minuto estamos de vuelta con ustedes. Qué sabroso ese merengue de Iván Pérez Rossi, comandante. Nosotros no lo vamos a recortar más, ya lo hemos recortado, no lo vamos a recortar. Nos gusta mucho a la gente que nos escucha, a las usuarias y usuarios les gusta mucho. El programa se nos hace corto a veces. Hoy empezamos a las 6:10, imagínense ustedes, de la mañana. Eso nos resta a nosotros muchísimo tiempo, pero entonces la alternativa sería eliminar la canción. Entonces yo prefiero que el programa quede corto, pero que siga el tema ahí de nuestro querido amigo Iván Pérez Rossi, que estamos escuchando ahí al fondo. Tú proclamas, porque con tu ejemplo venceremos. Eres para el norte y el mañana, comandante. Y decimos que, bueno, es importante, porque ahí hay un contenido que nos emociona, que nos mueve mucho, como el del día de ayer. Ayer fue de verdad un día maravilloso para el chavismo nacional e internacional. Entre las cosas que le he venido diciendo esta semana ha estado esa, el orgullo de ser chavista, esa emoción, ese gesto de amor permanente al comandante que debemos tener en el pecho, a flor de piel. Bueno, es sumamente importante para nuestra vida, para nuestra nacionalidad, para nuestro gentilicio. Nos hace sentir orgullosos ser chavista. Y ayer nosotros pudimos verlo. De verdad que crispa la piel cuando uno ve cómo se da ese homenaje a nuestro país. Por todas partes, por donde va transitando nuestro presidente, en principio el comandante Chávez, ahora el presidente Maduro. Los presidentes de los Estados Unidos, no hay uno solo que no le hayan tirado tomate en las giras que hacen cuando salen de viaje. Siempre le queman la bandera en todas partes donde llegan. Son revueltas de cantidades, miles de manifestantes en contra de las visitas. El grito de Yankee Go Home es lo que siempre se oye en el mundo retumbando cuando sale un presidente de los Estados Unidos a dar vuelta por ahí. Que nunca, nunca arrojan nada importante, nada interesante para su pueblo. Siempre son visitas imperiales. En cambio, cuando ha ido el comandante Chávez y ahora el presidente Maduro, vemos como hay un regocijo, la gente va buscando estrechar su mano, saludarle, darle un beso, un abrazo. Eso es algo que nos debe emocionar como venezolanas y venezolanos. Es importante que se tenga eso presente. Pero el día de ayer fue todavía más maravilloso en ese recuerdo que se hizo en Rusia al presidente Chávez. La cantidad de actos que hubo así lo demostraron, y vimos cómo gente de la calle allá en Moscú era entrevistada por los enviados del sistema bolivariano de medios, y la gente se expresaba con tanto amor, tanto afecto al comandante, y además en unos términos que nos permiten dimensionar al comandante en este momento tan cercano todavía a su partida de una manera descomunal, como un hombre de verdad que trasciende la historia como pocos, y eso nos hace todavía sentir mucho más emocionados y más orgullosos. Eso que vimos en ese evento ahí en el Teatro de la Nueva Ópera en Moscú, ahí mismo cerca, apenas a una cuadra de el Kremlin y de la Plaza Roja, es por lo menos para crispar la piel de los verdaderos venezolanos, los que creemos en la patria con amor, con apego, como nos enseñó el comandante Chávez. Allí estaban esas jóvenes entonando las canciones revolucionarias dedicadas al comandante, el libertador, etcétera, y luego escuchamos a una muchacha cantando casi a capela ese himno maravilloso de la patria que le escuchamos al comandante en su última alocución al país el 8 de diciembre pasado. De verdad que para los pelos de la emoción, sobre todo cuando a medida que vamos oyendo a esa joven moscovita, nosotros vamos pensando en el tamaño que está adquiriendo en la historia de los pueblos del mundo el comandante Chávez. Esa grandeza, precisamente producto del amor universal que le profesa la gente que sabe su entrega a la justicia, a la igualdad social, es algo de verdad valiosísimo para nosotros. En ese evento el presidente Maduro dio una declaración sobre el tema de el joven Snowden, que está perseguido por el imperio norteamericano al extremo de llegar a colocar al mundo en vilo, al borde de una conflagración que pudiera darse si reaccionaran nuestros pueblos de manera violenta. Es decir, si nosotros empezáramos a tomar acciones contra Europa y las naciones que han agredido al presidente Evo Morales el día de ayer en la forma insolente que lo hicieron, nosotros estaríamos transitando el camino que quieren los Estados Unidos, de que se desate la desestabilización de nuestras regiones. Si nosotros tomamos medidas como, por ejemplo, impedir que venga, como viene cuando le da la gana el rey de España, a pasear su asentadera por estos predios, simplemente a tratar de repartir la majestad de su reinado, pero jamás a traernos ningún aporte, sino problemas o insolencias, como aquella vez que todos recordamos, aquella mala hora en que salió a tratar de insultar al comandante Chávez y se salvó que el presidente no lo oyera, como se constató, porque si no hubiera ardido Troya. Pero ¿qué pasaría si nuestros pueblos responden? El presidente Maduro dijo ayer durante su discurso, en un paréntesis que hizo para referirse al tema de quien pide asilo en 21 países, este joven Snowden, luego de ser acusado de espionaje. Maduro contó, leo la nota, que una periodista le había preguntado si se llevaría Snowden a Venezuela, a lo que le respondió: ¿qué has hecho tú por Snowden? Porque yo sí sé qué ha hecho Snowden por ti. Lo que ha hecho ese hombre de 29 años, a quien no conozco, ni conozco sus intenciones definitivas, pero lo que sé es que él es, lo que hizo es un gesto de rebeldía frente a quienes pretenden controlar el mundo entero desde aquellas élites estadounidenses. Maduro señaló que lo que hizo el ex empleado de la CIA es un gesto de alerta a la humanidad y ahora lo persiguen. ¿Por qué lo persiguen?, se preguntaba. ¿Cuántos misiles le ha lanzado Snowden a los pueblos inocentes del mundo? ¿Será que puso bombas que mataron no sé a quién? ¿Qué crímenes ha cometido contra la humanidad Snowden? El mundo tiene que ser libre. Hay que proteger a Snowden. Nadie puede controlar el mundo, enfatizó Maduro tras la ceremonia de inauguración de la calle dedicada a Hugo Chávez en la capital rusa y entrando ahí a ese evento en el Teatro de la Nueva Ópera. A su juicio, el fugitivo ha revelado terribles verdades para quienes pretendemos ser libres y estamos dispuestos a hacerlo. Eso es parte apenas de lo que se está debatiendo en el mundo. Las ideas que está poniendo en el tapete el presidente Maduro son centrales en esto, son medulares. Pero ¿qué hay detrás de ese asedio y qué hay detrás de la insolencia, del ataque a Evo Morales? Hay que explicar que es correcto, vimos muchas expresiones de la gente ayer a lo largo del día diciendo, bueno, pero es que están en su derecho las naciones porque es su espacio aéreo y tal. Los países que aducen el derecho de jurisdicción sobre el cual basan la posibilidad de conceder permiso o no a una nave aérea, que es lo mismo como concederle por la vía terrestre o marítima a cualquiera que quiera transitar por ella, forma parte del derecho internacional, eso es correcto. Si no le da la gana a una nación permitir que haya el tránsito de alguna nave, pues esa nave no debe pasar. El asunto está en que se aduce ese derecho en función de las naciones que ayer se alzaron en contra de un presidente latinoamericano para avanzar en ese atropello, pero se irrespeta el derecho que tiene un presidente y una nación como Bolivia. Ese es el punto medular. ¿Por qué lo hacen? Hay que decir que estaba efectivamente en riesgo la vida del presidente Morales, porque si no se le permite aterrizar, el avión no puede aterrizar. Y entonces no es que se cae simplemente desde allá arriba, que pudiera suceder, porque eso es lo que dicta la lógica. Bueno, si no te dejan aterrizar y no tienes combustible, porque no hay tal autonomía en aviones como los que son utilizados para estos viajes transoceánicos, intercontinentales, hoy en día, que permitan venir desde Moscú hasta Bolivia en un solo tiro directo, sin escala, porque no alcanza el combustible. Normalmente esos aviones tienen autonomía de vuelo bastante larga, pero no se llenan por completo precisamente para facilitar el viaje, no ir tan cargados, no ir tan pesados. Entonces se estila que haya escalas. Eso es perfectamente lícito, eso no viola nada del derecho internacional. Lo que es violatorio al derecho internacional es impedir que haya el tránsito de un vuelo, sobre todo cuando no hay prueba ni constatación de que ahí esté cometiéndose un delito, como por ejemplo el plagio, el secuestro del avión que pueda estar cometiendo algún grupo terrorista. De resto, no están en sus facultades, en las facultades del derecho internacional, los estados, en capacidad de impedir el tránsito de un vuelo porque sospechan que haya alguna persona que es, entre comillas, perseguido por las autoridades, porque Snowden, como dice Nicolás Maduro, no ha cometido ningún delito que no sea decirle la verdad al mundo de qué es lo que hace Estados Unidos para intervenir violando el derecho internacional al país que le dé la gana con su red de espionaje que tiene a lo largo del planeta instaurada. Es un proceso de intervencionismo que viola todo el derecho internacional, que viola el principio de la soberanía y de la independencia de los pueblos. Eso es lo que está sucediendo, que Estados Unidos está aduciendo el derecho a hacer lo que le venga en gana en el planeta, y por eso decimos que es un hecho histórico trascendente que va más allá del asunto de la agresión a un presidente latinoamericano. Es un asunto sumamente grave en el que aquí estaríamos dándole el título, como dice Rafael Correa, de colonias. Nos estaríamos graduando de neocolonias si nosotros aceptamos de manera sumisa este atropello. Y lo dice Rafael Correa, fíjense ustedes, casualmente hoy 3 de julio se cumple un aniversario más, se conmemora el discurso de el libertador Simón Bolívar ante la Junta Patriótica en 1811. Fíjense lo que decía el padre de la patria. Se discute en el Congreso Nacional lo que debiera estar decidido. ¿Y qué dicen? Que debemos comenzar por una confederación, como si todos no estuviéramos confederados contra la tiranía extranjera. ¿Qué debemos atender los resultados de la política de España? ¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve si estamos resueltos a ser libres? Estas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas. Que los grandes proyectos deben prepararse en calma. 300 años de calma no bastan, decía Bolívar. La Junta Patriótica respeta como debe al Congreso de la Nación, pero el Congreso debe oír a la Junta Patriótica, centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Eso es lo que, de otra manera, con otras palabras, estaba diciendo ayer el presidente Correa frente a este hecho tan terrible de la agresión a el presidente Evo Morales, la agresión a Bolivia y la agresión a Latinoamérica, que significa ese atropello. Ciertamente, el problema radica en que fue una amenaza a su vida, porque el avión, que ha podido llegar al extremo de caerse si no tenía dónde aterrizar, le hubiera sucedido eso porque usted, por más que quiera, si no lo autorizan, usted no puede entrar en un aeropuerto porque son activados los servicios de defensa nacional en la nación que haya prohibido el acceso del vuelo, y entonces salen unos aviones de combate a derribar ese vuelo, y están en perfecto derecho de hacerlo si han advertido que no autorizan el sobrevuelo. Eso forma parte, digamos, del absurdo y complejo código universal del derecho de las naciones. Entonces era la exposición a ser repelidos con la defensa aérea en cualquiera de esos países. ¿Y por qué se llega a ese extremo en esas naciones? ¿Por qué cambian de la noche a la mañana si en horas tempranas estaban todos repudiando el espionaje de los Estados Unidos y de repente aparecen en la tarde todos arrodillados al Imperio Norteamericano? Por lo que dice el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, el día de ayer. puedo decir que todos los países del mundo que están implicados en asuntos internacionales de seguridad nacional emprenden numerosas actividades para proteger su seguridad nacional y tener todo tipo de información contribuyente a ello. Lo que sé es que no es inusual en muchos países. ¿Qué es lo que está diciendo Kerry? Que todos esos países tienen espías que están espiando a los demás. Inglaterra, Francia y Alemania tienen redes de espías. Eso lo convirtió los Estados Unidos en un código universal del desempeño de las naciones. Por eso los tipos se arrodillaron, se bajaron los pantalones de manera grotesca, vulgar y obscena el día de ayer para cuadrarse con los Estados Unidos en esta persecución ilegal, ilegítima, inhumana que está haciendo contra Snowden y que ahora utiliza en contra de nuestros países latinoamericanos. ¿Por qué contra Latinoamérica? No por Snowden, nada más, sino porque Snowden es perseguido para demostrar que el imperio es el que tiene que gobernar el planeta. Y por eso la oportunidad fue perfecta cuando apareció Evo viniendo desde Moscú, porque viene de una reunión en la que están haciendo una nueva OPEP poderosísima con la energía del futuro, la energía limpia del gas que los Estados Unidos quiere frenar y cortar desde raíz. No puede ir hasta Moscú a hacerlo, porque sabe que Moscú se ha levantado y se ha apretado el cinturón frente al imperio norteamericano y le ha dicho en la voz de Vladimir Putin que no se arrodillarán jamás frente al imperio norteamericano. Pero están tratando de destruir ese gran esfuerzo que es la nueva asociación de países productores de gas que están haciendo cada vez con más fuerza, se está dando ese empuje. Es hacia allá, hacia donde está apuntando el imperio, a tratar de erigirse en el imperio único en el planeta, en este tiempo de la historia de la humanidad, y destruir las posibilidades de avance de los pueblos emergentes, de las potencias emergentes como la potencia latinoamericana. Ahí está todo el cuento echado. Esa gente, con esas pretensiones, tiene unos emisarios, tiene unos lacayos en Venezuela, y son María Corina Machado, Capriles Radonsky y la cuerda de malandros vendepatrias que están con ellos. Atentos con esto, que no es un hecho casual, no es un asunto de una noticia, es un hecho importantísimo en la búsqueda de la consolidación de nuestra verdadera libertad, de nuestra independencia, como nos lo dijo el comandante Chávez. Nos vamos, son las 6:51. Hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz.